tercera persona viene a estorbar nuestras vidas. Viene a hacer gozar la tuya, pero entristece la mía. Tal vez sea imaginación con fatal presentimiento que una tercera persona me está robando tus besos. Entre tú y yo no debía existir traición ni engaño. Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño. Hacer. Viene a marchitar lo dulce, bello y hermoso de mi querer. No es que tenga desconfianza, es que ya lo has demostrado, que una tercera persona entre tú y yo está estorbando. Entre tú y yo no debía existir traición ni engaño.